Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Otra víctima de femicidio. Murió la mujer que había sido prendida a fuego por su pareja en la localidad de Berazategui. Radio Aijuna de Quilmes habló con Rosario Castelli, integrante de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, quien explicó cómo influyen las organizaciones en los distintos barrios y sobre el rol de los medios al contar una noticia de estas características. No contarlos como hechos aislados, sino unir los detalles, los casos, lo que sucede en un barrio, lo que sucede con las respuestas vecinales. O sea, no es lo mismo lo que pasa en un barrio donde las vecinas y los vecinos están organizados y no permiten, por ejemplo, que entre la policía o que hacen un escrache a un violador o que los echan. Digamos, no es lo mismo. O sea, es necesario dar cuenta de eso, de las particularidades de cada territorio y de cómo influye la organización de las mujeres en esos lugares donde hay redes de mujeres donde se puede acceder para pedir ayuda, para denunciar no solamente a las instituciones, sino también a los mismos vecinos, que en general funciona mucho mejor, en lugares, sobre todo en lugares del conurbano alejado donde no hay respuestas institucionales. Y por otro lado, también monitorear cómo funcionan las instituciones. Si hay un hospital donde sistemáticamente suceden casos y no hay respuestas, es necesario que los medios, al contar una noticia, investiguen, bueno, ¿qué hizo ese fiscal antes, por ejemplo, en una fiscalía? Si ya hubo otros casos parecidos, si respondió bien, si no, si la persona tenía denuncias o no, digamos, para unir esos datos con casos similares que demuestran también eso, que es un sistema de violencia que funciona intacto porque, digamos, desde los lugares donde se tienen que abordar, no se viene uniendo toda esa información. El nuevo Código Civil y Comercial avanza con la privatización de los márgenes de los ríos. Se redujo de 35 a 15 metros el margen de costa que los privados deben dejar libre para el uso público. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con el abogado ambientalista Enrique Viale, quien sostiene que se trata de la mayor privatización de tierras públicas de la historia y alerta sobre el impacto de permitir la construcción sobre las orillas. No solo se reduce un camino ribereño, que un camino público que establecía el Código Civil, de 35 a 15 metros, sino que se le quita el carácter de calle o camino público. Así que nosotros estamos hablando de la mayor privatización de tierra de la historia, ¿no? Porque de un plumazo pasaron a control privado más de 200.000 hectáreas, que es más de 10 veces la ciudad de Buenos Aires, para que usted tenga una idea. Y así el uso y goce de estos ríos, que siguen siendo públicos, cada vez va a ser más dificultoso, ¿no? La verdad que es muy, pero muy preocupante. En mega minería o en petróleo tenemos identificadas esas empresas. Hay mucho más impunidad y hay una generalización en las corporaciones inmobiliarias. Me parece que ese gran desafío de las organizaciones sociales y movimientos sociales que vienen resistiendo en distintos lados los embates del avance inmobiliario, empezar a ponerle nombre, ¿no? En la ciudad tenemos a IRSA, tenemos Consultatio, tenemos a Constantini en el Delta con barrios privados. Es decir, hay muchos que han ejercido esta presión y, bueno, hay que ver, hay que ponerle cascabel al gato, ¿sí? Desde la Intendencia de Mendiolaza, Córdoba, comenzaron los desmontes para la creación de un country y una cancha de golf, a pesar de las acciones de habitantes y organizaciones que advierten el impacto ambiental y la violación de distintas leyes que protegen el bosque nativo. Radio Revés, de Córdoba, entrevistó a Mercedes Ruiz, vecina de Mendiolaza e integrante de Guardianes del Monte, quien comentó cómo el municipio habilitó que se construya un country en una zona protegida por leyes municipales, provinciales y nacionales. Después de la inundación, al otro día, sobre el dolor de la gente, pidiendo por favor que pararan, que no permitieran que entraran al terrón, sobre el duelo de las pérdidas, el intendente dio el ok para que entraran. Hablamos de 300 hectáreas. Está protegida por la ley de bosque, está protegida por la ley nacional, la ley provincial, la ordenanza municipal que se la declara reserva hídrica y recreativa en 2001, también por lo que es conservación de bosque nativo, también por la ley del IPLAM, que supuestamente es zona no urbanizable. Es el último parche de bosque nativo que queda en Sierras Chicas, viniendo de Río Ceballos. Bueno, ya no queda nada. Y bueno, la impunidad de esta gente, del poder económico, del poder político, puede más. Estamos hablando de inversiones millonarias Estamos hablando de una cancha de golf, sería la primera, la única en Córdoba especial. El negocio de los laboratorios, el monopolio del misoprostol y otra cara de la noticia publicada la semana pasada en diferentes medios de comunicación que titulaba «Sacan de circulación una pastilla que sirve para abortar». En Radio Sur FM 88.3 hablamos con Florencia Maffeo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, quien contó que los medicamentos que secuestró la ANMAT no son los que están habilitados en la Argentina y afirmó que la publicación de esta noticia esconde otros intereses. Hay intereses de por medio para generar esta desinformación. Digamos, si hubiese la ANMAT registrado un paquete de aspirina que no está autorizado, no es de un laboratorio autorizado por el ANMAT o de diclofenac, como ha pasado en otras oportunidades, seguramente no se hubiese convertido en una noticia pública. Ahora, como lo que previeron el ingreso es de medicamentos abortivos, sí. Además, considerando que en Argentina, Oxapro, que es la marca que está autorizada por el laboratorio Beta, es el único laboratorio que produce misoprostol. O sea, que acá hay un monopolio y hay intereses claros de este laboratorio para mantener el monopolio de la venta de misoprostol, que saben perfectamente que se usa para realizar no para lo que está autorizado el medicamento, que es para problemas reumáticos, porque se vende un misoprostol con diclofenac. Esa es la forma de venta. El concepto de soberanía audiovisual es incipiente y se encuentra en un proceso de construcción constante. Desde esa referencia es que nos preguntamos si se puede definir qué es la soberanía audiovisual, una iniciativa de característica internacional en la que se convoca a colectivos de productores de contenidos audiovisuales de distintos países como México, Ecuador, Bolivia y Perú. Radio La Tosca 95.1 de Santa Rosa La Pampa dialogó con Cristian Coronel de Comunidad Contempo, organizador de la Semana de la Soberanía Audiovisual en Argentina, que se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre en la ciudad de Quilmes. Utilizamos, digamos, el formato audiovisual para mostrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Soberanía como contra la monotonía, el monopolio de información, tratar de mostrar como procesos reales, sí. Procesos que estén relacionados con el barrio, con ideas que lo que nosotros llamamos reales y autóctonas, ¿no? Claro, sería. Entonces, en nuestro proceso, bueno, el formato audiovisual es eso, ¿no? Tal vez, bueno, con pocas herramientas, utilizamos en los asentamientos tal vez celulares, cámaras prestadas, para mostrar lo que está sucediendo, lo que está pasando en estos lugares. En FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata hablamos con Pablo Álvarez de la Sociedad de Fomento del barrio Quebradas de Peralta Ramos sobre la interrupción del curso natural de un arroyo por parte de un barrio privado. Tenemos un conflicto, pero que no, honestamente desearíamos no tenerlo porque es inconcebible, inaceptable lo que alambrar un curso de arroyo no es legal. Llevamos nosotros 7 años de reclamo pacífico, de tratar de llegar a las autoridades de Rumenco. Hemos subido a YouTube un video donde se llama Desastre Hídrico Quebradas de Peralta Ramos, que la gente lo puede ver. Han entorpecido el normal escurrimiento de un arroyo, que es el arroyo Corrientes. Cuando llueve, la basura se acumula en el alambrado o en este caso los barrotes que han colocado, y no deja que el agua pase para el lado de Rumenco, entonces queda estancado y Quebradas de Peralta Ramos se inunda. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.